escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio 36 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org y por radicalsonoro.ga. Estaremos en directo desde las 20 horas hasta las 22:30 horas de España. En este episodio número 36 estaremos entrevistando desde Móstoles a la banda Sangre Salvaje, una banda de street punk desde el 2016. Desde Barcelona estaremos conectando vía telefónica con el vocalista de la banda Cthulhu, una banda de metal que está fundada desde 1986. Yeah, ha pasado ya tiempo para escuchar a esta banda. Vamos a estar hablando con su vocalista Willy. Con la gente de Sangre Salvaje estaremos hablando con Beto. Hoy también en nuestro sexto capítulo de anécdotas subversivas de los Subversión X en Eco Javi y Alex nos cuestan Javi del grupo Dulce Castigo. Y hoy tendremos el segundo capítulo de Descanécdotas Radicales con Julio Magdalena desde Venezuela. Hoy nos estará hablando de Los Condenados, de los Damned, Damned, Damned, en su primer álbum de estudio de la banda punk rock inglesa The Damned, lanzados en 1977 por el sello Stiff Records. Señor José, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy tenemos esas par de bandas buenísimas. Yo particularmente me vine preparado ahí con un set musical, lo espero que les guste. Y bueno, esta programación promete. Bueno, sí, hemos empezado con una banda que nos llegaba desde el distrito de Kadıköy en Estambul, Turquía, entre el black y el death metal, se llama Sarin Vomit. Se fundaron en 2013, allá en Turquía, en Estambul. Su primer trabajo o su primer demo ya se llamó Declaring the Supreme Profanity en el 2013. Después sacaron un EP llamado Bad Panthers of the Demonical Bridge. Y en el 2017 sacaron un split con una banda que se llama Internal Cellular Tree. En 2018 sacaron Malignant Thermonuclear Supremacy. En el 2019 sacan otro split con una banda que se llama Depraved Instincts. El 2021 sacarán su próximo trabajo llamado Awakening J Impulse Order of Satan. Va a estar, lo sacarán en el transcurso de este año bajo el sello italiano Blasphemous Art Records. Y hemos traído un tema que se llama Impaling the Pilgrims of the Stakes de ese nuevo trabajo Awakening J Impious Horde of Satan. ¿Por qué pondrán esos nombres tan largos? O lo que en sencillo que sería Metal Metal o algo, no sé cómo ponerlo. Bueno, empezamos ahí, José. ¿Qué traes? Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta Burgos, una bandaza de principios de los 2000. Banda se llamaba Mucha Tela. Grupo de Burgos de principios de los 2000 sacaron un único CD de nombre Y Si Llueve Nos Mojamos. De ese disco vamos a escuchar la canción Dime Por Qué, extraído del disco, y esa canción también formó parte de uno de los compilados del Working Class Records, del sello Working Class Records, que se llama 100% Waterclose. Suéltala. We'll be right back.

Marcus from Foreign Legion. Best wishes to Radical Sonora. Speak soon. Take care. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves entre las 8 y 10 de la noche, 10 y media de la noche de España, en directo aquí en Agora Sol Radio y por radicalsonoro.ga. Hemos escuchado una banda que se consideran como la banda más importante de la escena punk, ska o ska punk panameña, nacidos en Ciudad de Panamá en 1995, se llaman Calibre 57. Y hemos escuchado un tema que se llama Inconsciente Ciudadano, que será un nuevo sencillo de este año 2021. Antes sacaron Paradoja City en 2013 y un par de demos en el 98 y en el 2001. Eran los Calibre 57 con su Inconsciente Ciudadano desde Panamá. Bueno, y anteriormente sonaba una banda de Burgos, del nombre Mucha Tela, con la canción Dime Por Qué, de su CD de nombre Y Si Llueve Nos Mojamos, del año 2000. Y ahora seguimos con, nos vamos para Medellín, con una bandaza de su primer disco es del año 2009, estamos hablando de Punkis y Cerebro, banda de punk rock de la ciudad de Medellín, Colombia, actualmente activa, editan su primer disco en el año 2009 de nombre La Última Revolución del Punk Rock. En el 2012 editan un DVD que se llama GP, Generación de Punkis y Cerebro. Y en el 2018 editan Cualquier Parecido con la Realidad es Pura Coincidencia. Esa banda está actualmente, están tocando y bueno, están... Están activos. Exactamente. Bueno, de esta banda vamos a escuchar una canción que se llama Patria Boba, extraído de cualquier parecido es con la realidad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, del 2018. Esta banda es muy buena, yo la he escuchado. Sí. Ahora por, no he oído. De por sí esa banda sale en varios compilados del Pum Medallo. Ahí está, y llevan ya sus añitos. Ahí está. Punkis y Cerebro. Y ahora gobiernan tu país, se han dedicado a someterlo a la desgracia. País de caos dirigido a convenir, entes corruptos predicando tanta falta. Inútil, incapaz de resistir. De la gente, Colombia inútil, Un saludo a Radical Sonoro. Gracias por difundir el rock hispano. De parte de Monchito, emigrante. Y somos Dosis y os queremos mandar un saludo a todos desde aquí de Barcelona. Un abrazo. Y no se olviden de tomar su dosis de rock and roll. Siempre. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Estás en Radical Sonoro como todos los jueves entre las 8 y las 10 y media de la noche, hora de España. Hemos escuchado un quinteto que nos llegaba desde Singapur, empieza en el 2014, se llaman Jeffy Asset, es una banda de crossover thrash metal y hemos escuchado el tema The Boy of No Return, que es extraído de un trabajo del 2020 con el mismo nombre, que se llamaba The Boy of No Return, pero antes sacaron un EP llamado The Wake en el 2017 y sonaba Divided con su The Boy of No Return desde Singapur. Y anteriormente escuchamos una banda de Colombia, de Medellín, Punkis y Cerebro, con la canción La Patria Boba, extraído de su disco Cualquier Parecido con la Realidad es Pura Coincidencia, del año 2018. Bueno, y ya vienen los primeros invitados de esta noche, se llaman Sangre Salvaje y vamos a escuchar unos temas antes de entrar en la entrevista. Vamos a escuchar tres temitas o dos temitas. Vamos a colocar primero un tema que se llama, el primer tema que vamos a colocar se llama Cuida Tu Espalda y participa Carlito de los No Serbian en este tema, y después vamos a escuchar un tema que se llama Volveremos a Brindar. Ellos son Sangre Salvaje y estamos en Radical Sonoro. Volvemos enseguida con la entrevista Sangre Salvaje, con un par de temas, y entramos con la entrevista en directo con la gente de Sangre Salvaje, con el colega que vamos a estar entrevistando de Sangre Salvaje, se llama Beto, así que estaremos hablando con él en breve. Esto es Sangre Salvaje. Voy pensando en la mierda esta, me cago en Dios. Los años van pasando, no puedes sujetar. Caminas en la cuerda floja para volver a comenzar. Vives andando en círculos, llegando a ningún lugar. Pensabas que no había futuro y ahora ves que te dio. El odio y el rencor. Cuida tu espalda. ¿Quién será el peor? Tú o yo. Unos desaparecen, otros no dejan de decepcionar. Solo queda mirar a tu espalda para ver quién te va a puñalar. Cada día menos valores, más gente te ignoran. Caminas que no te apagan, los sigue la traición. El odio y el rencor. Cuida tu espalda. ¿Quién será el peor? Tú o yo. Radical Sonoro. Sonoro. Yeah. Radical Sonoro. Programa llamado Radical Sonoro por Agora Sol Radio, era 3w.agorasolradio.org. Y bueno, ya tenemos nuestros primeros invitados de esta noche, Sangre Salvaje, y tenemos al teléfono a Beto. Buenas noches, Beto. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Beto. Buenas noches. ¿Qué tal, Beto? Bien, bien, pues mira, ya te digo, aquí tomando una cervecita aquí en el barrio. Calentando la garganta, que si no voy a hacerte trabajar. Bueno, entra. No, entra tú. Entremos los dos. Entra donde queráis. Primero, darte las gracias por estar este rato con nosotros. Y nada, muchas gracias a vosotros. Hablábamos atrás del micrófono, José y yo, que la banda, todos los temas son acojonantes, tienen un sonido tremendo, la verdad. Pues muchas gracias. Al final, bueno, el primer disco ya es un poco experimental siempre, cuando escuchéis lo siguiente vais a flipar. Joder. Bueno, ahí puro vieja escuela. Sí, a ver, casi todos somos, bueno, en el disco este, todos éramos parte de, veníamos de otras bandas, ¿no? Yo venía de la versión también, de tocar en The Fucking Fuckers, y Teo tocaba conmigo en una versión, pero la guitarra, y en esta banda toca la batería. Y el otro guitarra, Francisco Neo, tocó en un proyecto con Stradamus, y el único que era así novato era Alfredo, que luego posteriormente entró Héctor, que es el guitarra que está ahora, que tocaba en La Broma de Satán. Joder. Y el Feo el Bueno y el Malo y el Octavio, la otra banda que tenía. Así que sí, la verdad es que somos, pues eso, de la musiquita de toda la vida, de la música callejera de toda la vida. La vida es escuela, como se dice. Bueno, me llames viejo, que tengo 36 nada más, ¿eh? No, me refiero a viajes de escuela, pero con la madre, ya. Digo. Sí, es broma. Oye, bueno, yo voy para medio cupón. Bueno, yo ya para hacer medio cupón, yo tengo ya 50 palos, ya, así que... A mí ya se me ha caído el pedo, macho, ya no me puedo hacer, me tengo que hacer la cresta en el pecho, ya. Oye, Beto, ¿cuándo surge la banda? ¿Cuándo pues empezó ya Sangre Salvaje? Pues aproximadamente, creo que 2016. Pero empezamos a ensayar sin muchas pretensiones de nada, y fuimos también, probamos a varios cantantes, porque yo no iba a ser la voz principal, y porque yo tocaba el bajo y no, siempre he hecho coros y tal, pero no me había planteado nunca cantar. Lo que pasa es que empezaron a no venir a ensayar, y al final, como los temas los componía yo, las letras, y los hacía yo, pues al final me fui adaptando al puesto de voz también, y hasta ahora. Y sí, 2016 empezamos a juntarnos y grabamos el disco, creo que en 2017. Llamado Sin Identidad, ¿no? Era el disco. No, el disco se llama Instinto. Se llama Instinto. Sí, que eso lo grabaron con Sabandijas, Streetwear y Potencial Hardcore, ¿no? Sí, ellos nos echaron una mano con las copias y tal, y lo que es la grabación la grabamos en Estudios Corleone con Chifli. Chifli, que es el guitarra de Habeas Corpus, de Ríos Propaganda y tal, que tiene un estudio ahí en Batán, y la verdad es que han grabado un montón de bandas ahí, y siempre como en casa. Siempre va un poquito con la regla, como los profesores antiguamente, pegándonos, pero bien. Como en el colegio, ¿eh? Como la oreja, colegio. Venga, por aquí, sí, a tocar venga, así. Esto así no, te hace sudar sangre ahí el cabrón. Bueno, eso es bueno, pero, así se aprende más, ¿no? Sí, claro, la verdad es que con él siempre es grabar y das clases de música, porque el tío es un máquina, muy buen músico, y siempre te vas con bastantes lecciones aprendidas de allí. ¿Y se tienen planteado ahorita una nueva grabación? ¿Están montando nuevos temas ahorita aprovechando pues, el COVID? Pues mira, la verdad es que estuvimos parados bastante tiempo, porque como aquí nos fueron confinando por zonas, sí, en los barrios de Madrid y tal, pues uno vivía en Vallecas, Héctor vivía en Vallecas, por ejemplo, nosotros en Móstoles, y estuvimos tiempo que no podíamos ni juntarnos para ensayar. Nosotros en la pandemia, o sea, durante el confinamiento, estuvimos componiendo algún tema, me mandaba los ritmos y tal, y íbamos haciendo cosas en casa. Y y ahora estamos sacando canciones y hemos grabado un par de temas nuevos que no están en disco para el Qué Futuro, el directo, el festival este online, Futuro Qué Futuro. Sí, bueno, está, que ahí fue está que subido en... Fue muy brutal ese festival. Sí, pues está, tenemos el vídeo subido ya a YouTube y tal, y ahí hay dos temas inéditos que grabaremos en un EP que vamos a hacer ahora de, pues no sé si rollo 4 o 5 temas, así muy pequeñito, pero bastante curioso, que queremos hacer que una tatuadora amiga nuestra, que la conocéis, pero no voy a decir el nombre por si no me falla, que va a hacer los diseños y tal, y de la portada, y va a ser algo, no hemos grabado todavía nada en vinilo, y nos va a hacer ilusión seguro, y lo tenemos ya casi para entrar al estudio, vamos. Bueno, de hecho hemos escuchado un tema de ese, como hablas del directo de Futuro Qué Futuro, hemos escuchado el tema Volveremos a Brindar, lo hemos traído de YouTube, ese tema. Es uno de los nuevos que te digo, sí. Pues fíjate, ese lo grabamos en directo y ya lo queremos llevar a estudio, claro, para grabarlo en condiciones, porque estaba medio a componer y bueno, lo grabamos un poco ahí y medio improvisado. Pero bueno, ya en estudio pues sonará mucho más potente, si cabe. Bueno, vamos a esperar ese posible EP, que o LP, o lo que, o demo, lo que sea, que vais a sacar en este año. ¿Lo tenéis preparado? Yo espero, si podemos entrar a estudio para final de verano y ya antes de que termine el año poderlo sacar a la venta, sería la idea, sacarlo con alguna camisetilla nueva, algún diseño de merchan o algo así. Esa es un poco el proyecto, porque al final te tienes que ir poniendo pequeños objetivos y pequeños proyectos, porque si no te estancas y tienes que ir, pues te pones una meta y vas a por ella, la haces, y así es como funcionamos nosotros, por eso llevamos tantos años, yo creo. Ese disco de Instinto del 2017, ¿en qué formato salió? ¿En CD? Pues salió en CD y tenemos todo el diseño preparado para el vinilo, porque... ¡Joder, qué brutal! El diseño nos lo hizo Garban, que es un colega que es diseñador y tal, y la portada es como un cuarto de baño lleno de sangre, ¿no? Con las letras y tal, eso en el vinilo. Y luego el CD salió como en colores más grises, pero el vinilo era como más sangriento, ¿no? Y el diseño es bastante original, y no lo llegamos a sacar todavía, o sea, no lo hemos sacado el vinilo. Tenemos todos los diseños preparados, todo, y no hemos llegado a sacarlo. Lo fuimos dejando, y al final siempre, pues si vas invirtiendo dinero en otras cosas, y al final lo dejamos a medio hacer. Tengo ganas de poder sacarlo algún día, la verdad. El día que lo saques yo voy de primerito. Oye. Ole, ole. Bueno, con esto de la pandemia y todo esto, lamentablemente no hay conciertos y tal. ¿No tenéis preparado o estáis pensando en hacer algún concierto, no sé, aquí en Madrid, en Móstoles, en Parla, no sé? Pues están haciendo, a ver, colegas nuestros de Sucio 13, Knockout y tal, así que están haciendo la Independence ahí en Atocha, y que han hecho algunos conciertos con gente sentada y tal. Lo que pasa que nosotros, como estamos más centrados en preparar los temas para grabar, pues ahora mismo no nos lo hemos planteado a corto plazo, la verdad. A corto plazo preparamos lo del directo del Qué Futuro y estamos más sacando canciones un poco en esa tesitura. Así que no, a corto plazo no creo que vayamos a tocar, por lo menos hasta después de grabar. Pues habrá que esperar un poco, porque la verdad que hay ganas, ¿eh? Hay ganas. Lo bueno es hacer esperar. eso dicen. Yo estoy seguro que va a ser bueno. Oye, sí, es que también... Dime. Sigue. Nada, también que Héctor, que entró más tarde cuando se fue Alfredo, entonces, y justo entró, empezó la pandemia, tal, preparamos el Qué Futuro, estamos sacando temas nuevos y hay muchos temas de los antiguos que todavía no los tenemos machacados con él. Entonces, por eso también, pues, si duran los temas, pues siempre puedes improvisar un poco y decir, venga, pues me llaman para tocar y me voy a tocar a no sé dónde. Que nosotros hasta de llamarnos 2 días antes, 1 día antes, y te vas a tocar a donde sea. Pero claro, como no tenemos un poco el set bien preparado, pues tampoco queremos enseñarlo hasta que no esté todo bien plasmado. Bueno, volvemos un poco a la grabación de ese disco Instinto del 2017, 11 trayazos diferentes. Decir cuál es el mejor y cuál es el peor va a ser bastante difícil, porque para mí me gustan los 11. Gracias, hombre. Y me ha costado un poco decir, bueno, vamos a llevar estos 5 temas porque... colocamos 5 temas, 4 temas, pero... Por eso os puse ahí en compromiso para que elegí de vosotros. Coño, sí. No te preocupes que no hemos dado cuenta. No hemos dado cuenta. Así digo, así se los escuchan todos. Entre ellos, bueno, vimos una participación de Carlito, de Non Servion. Cuéntanos cómo fue esa grabación de ese disco, la participación, de por ejemplo, de Carlito, de Non Servion, que, bueno, sí, una persona respetada dentro de la escena, ¿no? Hombre, sí, es muy buen amigo mío. Y además somos del mismo barrio, nos conocemos de toda la puta vida. Y más, a ver, era casi normal que participara él y el Ibi, el guitarra de Non Servion también. O sea, era casi inevitable. También porque como paramos juntos prácticamente cuando estamos en el barrio y eso, pues hacemos casi una vida muy, muy afín. Y la verdad que nada, pues fue decirle, vente, se aprendió el tema, le gustó mucho la letra, me pidió ese o el otro tema que se llama Tus Recuerdos, que lo compuse para mi abuelo, y eligió al final este, y la verdad es que, joder, suena cañonazo ese tema es de los que más me molan a mí, la verdad. Y hombre, Carlitos, pues siempre le da una potencia y te da como un suplemento siempre a un tema donde cante, eso está claro, vamos. Y aparte, bueno, sí, da una... bueno, la verdad que sí, esa voz es... La potencia es... Una potencia, sí, sí, sí, sí. Es tremendo. Yo no, se vuela el flequillo, lo que más no tengo, pero... Oye, habéis... Bueno, soy de la escena española, de bandas conocidas. Tenéis influencia de cada una de las bandas, ¿no? Donde habéis tocado, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad es que no, a ver, pues yo llevo, se puede decir, desde que era un niño moviéndome por conciertos, conociendo gente y tal, también conciertos y moviéndote casi por toda la península y al final pues vas conociendo gente, vas conociendo bandas y la verdad es que tenemos mucha suerte de haber compartido siempre escenario con grupos históricos casi, ¿sabes? Como puede ser hasta desde los más punk, Non Servion, Caos Urbano, yo sé qué decirte, Arpa Vieja... pues no sé, es que una lista pues enorme. Qué brutal. Y la verdad que vamos, con eso siempre, vamos, siempre, cada vez que te dicen de tocar con alguna banda así clásica, pues vamos, iría a tocar casi pagando. Mire, y en ese local Let's Go, yo fui el sábado a ver a Delirio Crónico. Y a los Chalupas, y ahí no hubo ningún teso de sentado. No había nadie sentado, ¿no? Qué cabrón. Ya tengo yo 35 minutos grabados, que yo deje que lo suba. ¿Estaba sentado alguien? Ninguno. No, eso fue un poco brutal. Hasta... Les pusieron silla volante. Sí, ahí, eso. Iban con la banqueta cosida al culo. Eso, y la mascarilla me tomaba por culo. Pero así fue. La mascarilla en la cabeza, sí. Sí, bueno. Eso fue, pero fácil, brutal. Bueno. Yo por lo menos lo disfruté. Yo lo disfruté muchísimo porque, coño, me solté de toda esa mierda, ¿no? De la puta mascarilla, yo cuando entré pensaba que, coño, había que el sentadito y la mariquera. A mí me pasó el otro día viendo el Atleti, que soy del Atleti y cuando ganamos... Oye, felicitaciones, Gracias, gracias. A mí se me olvidó la pandemia y se me olvidó todo. Oye, y... ¿Cómo ha sido la participación de haber grabado para el futuro? ¿Qué futuro? Cuéntanos, porque, no sé, la verdad es que nos dijeron... streaming, ¿no? Al final, ¿no? Sí, nosotros grabamos en directo ahí, lo grabamos primero y luego se lo enviamos. O sea, no era directo en vivo total, porque como tenía que recopilar todas las bandas y lo hacen a través del Facebook y tal, y nosotros íbamos a entrar en la primera edición, lo que pasa que ya te digo, como estábamos allí confinados, no podíamos ensayar, no podíamos hacer nada, pues al final lo fuimos retrasando y entramos en la tercera, y la verdad es que muy contento, porque nunca habíamos grabado lo que es el audio y vídeo a la vez en directo, era para nosotros una experiencia nueva y la verdad es que moló que te cagas, la verdad es que por la leche, y ahí aprovechamos y sacamos, y dos temas que teníamos nuevos, pues los tocamos ahí, el de Carretera en Llamas y volvamos a brindar, el que has comentado antes. Y bueno, yo tuve la oportunidad de verlo ustedes también ahí en la Asociación de Músicos de Móstoles. Ahí lo grabamos el otro día. Ahí grabamos el directo, que nosotros ensayamos ahí. Fue el concierto ese que hicieron en febrero antes de la pandemia. El último, el 2019, sí, ¿no? Fue eso, no. En el 18, el 19. No, en el 2020. Empezando. Ah, el último, empezando. Claro. Sí. Creo recordar que fue el último concierto de Alfredo como guitarra. Sí, exacto, fue eso fue... Sí. Que tocaron a Faves con Almeje, tocó... sí, Mapum, eso fue. Tal cual, eso fue brutal. Yo me fui como a las 5 de la mañana de ahí. Sí. Ahí porque no te enganché yo, que si no, no te vas. Vale. Bueno, ya sabes, tienes que enganchártelo. Oye, a ver si un día venías aquí a la radio, que tenemos una nevera llena de líquido llamado cerveza. Oye, pues aquí, cuando querás, cuando que yo hubiera sabido que eso, te venía para qué te las tomabas aquí. Pues eso cuando queráis, otro día que me invitéis, en vez de hacerlo por teléfono, me planto allí, que encima es más divertido todavía. Eso hombre, así que oye, vamos, sin duda. Actualmente, ¿quiénes son Sangre de Salvaje? ¿Quién está en la banda? Pues mira, el batería es Teo, que es el mismo que grabó el disco, que ya te digo que era guitarrista tan... Bueno, yo compartí banda con él en Aversión y en The Fucking Fuckers. Era guitarrista en las dos, lo que pasa que con Sangre pues le pega a la batería. Muy bien. Luego Neo, que es uno de los guitarras. Luego Héctor Extorsión, que es el que te digo que tocaba en La Broma de Satán y tal, que es el último que ha entrado por Alfredo, que entró justo... Entró y empezó todo el tema este del COVID. O sea, fue como todo... Por eso te digo que tampoco hemos podido preparar un directo en condiciones. Hemos estado que sí, preparando temas nuevos, que sí, con el qué futuro. Y luego yo que toco el bajo y canto. Oye, Beto. Los cuatro. Cuéntanos, no sé, una anécdota de Sangre Salvaje, un concierto, grabando el disco, grabando lo que sea. Cuéntanos una de estos. O dos, o tres, lo que tú quieras. Te podría contar muchas. Pues así no sé qué decirte. Hombre, yo tenía la manía siempre de meterme la cama desnudo con el otro guitarrista, pero esa anécdota te la tenía que contar, es mejor, ¿no? Bueno. Si quieres lo llamamos por teléfono, pero también. Siempre llegaba borracho y le decía, buenas noches, cariño. Yo a ti te quiero. Claro. Y esto, hijo de puta, vete de aquí. Bueno, recuerdo también cuando fuimos a tocar al Shatsu justo por el tema de los chavales que han estado injustamente detenidos allí, bueno, encarcelados y algunos sigue ahí, hicieron un concierto a sus familiares y tal, y es un concierto que lo guardo con mucho cariño, mucho muy buen recuerdo, nos trataron de puta madre, y da la casualidad que subimos sin un guitarra y tocamos sin él, porque se encontraba indispuesto, y como no íbamos a decir que no el último día, pues nos fuimos los tres para allá y tocamos. También es una anécdota. Hombre, ¿y cómo sonó ese día? ¿Te acuerdas cómo sonaron? Pues creo que no sonamos mal del todo, para ir sin una guitarra y tocar a las 5 de la mañana, creo que salimos del paso, ¿eh? No nos tiraron nada. Que esto es punk. Eso es punk, eso es, hay que salir del paso. Eso. Y bueno, y la verdad es que si me pongo a recordar te podría contar un montón de historias más, seguro muy guapas. Pero yo qué sé, no sé, así a bote pronto no recuerdo así alguna más. Yo creo que eso sale mejor con una cerveza en la mano y compartiendo con los amigos. Eso, mira, seguro que si voy para allá ahí, seguro que se me van a... En cuanto te tires una noche conmigo, te cuento 200. Me vas a decir, cállate ya, chaval, que no paras de hablar. Bueno, Beto, tío, de verdad, muchas gracias por el tiempo y lo hemos pasado de puta madre, de verdad. Ah, bueno, muchas mira, gracias a el Loki te mandó saludos. Ah, yo a él también, que vamos, nos cuida. Hoy me dijo, dámele saludo a Bet. Es un manager, vamos, es un manager sin ánimo de lucro, siempre está pensando en las bandas, buscándonos por ahí contactos y de todo. Aparte, más allá de eso, ese tío es puro corazón, que es lo más importante. Sí. Bueno, como tiene que ser la banda, es pool, todo corazón. Es un tío muy grande también. Así es. Además, tengo unas cervezas pendientes con él también. Ese día me invitaste a pagar, tío. Claro, coño, vosotros invitarme y yo aparejo, aunque me entrevistéis a otro, yo voy ahí. Estoy mira, que ahorita abrieron un bar ahí, bueno, ya tiene desde el 2020, ¿dónde? Pero ahí en Valleca. Aquí en Valleca, ¿no? Se llama el... Tú dejas conocerlo, se llama... Jalai o algo así, Jalai. Me suena, habré estado ahí. Seguro, yo sabes qué pasa, que luego muchas veces está un montón de sitios, pero como vaya un poco así, pues no me acuerdo. Sí, igual. Que yo tengo una historia que en la mitad, por lo menos, de mis 80% de los conciertos no me acuerdo, porque ya siempre llego sobado. Claro, tú, ¿verdad? Sabes con quién vas, pero no con quién vuelves. Eso. Bueno, amigos, bueno, un placer, un abrazo muy grande y muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Y esperamos vernos pronto. o aquí, eso, o en concierto, o lo que sea, o en la cuando calle. Cuando ya tenéis mi número, pues ya sabéis. Y esta vamos. Es tu casa. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, tío. Vale, un salúdame abrazo, a la gente. Agur. Agur, chao, chao. Era Beto de Sangre Salvaje. Vamos a escuchar unos temas de Sangre Salvaje. Rompe el reloj. Vamos a escuchar En tus noches oscuras y Sangre Salvaje. Tres temitas rapidito para volver a nuestro acostumbrado las anécdotas subversivas de los subversivos. De la subversión X. Bueno, vamos a escuchar. Ellos son Sangre Salvaje. Fuimos presos de la frustración, de los patrones adquiridos por la religión, víctimas del peso del mundo dinero. Estamos hartos de las jaulas de la sin razón. Sé que no habrá quien me pare, romperemos el hielo. Seré el dueño de mi sueño. Radical Sonoro. Sonoro. Thank you. Hola muchachones, saludos a todos los escuchas de Radical Sonoro. Mi nombre es Alexander García, miembro fundador de los NTN, NTN acá, banda de ska de Caracas, Venezuela. Bueno, la invitación es para que se conecten todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche por Agora Sol Radio desde Madrid, totalmente en vivo. Ahí nos escuchamos. Saludos. Subversión X, desde las calles del lugar donde reina la locura. Un saludo para los radioyentes de Radical Sonoro. ¡Ya no cambiaremos! ¡Así lo dijimos! ¡Hasta la muerte, hermanos! ¡Por ahora estamos vivos! Venga ahí. Escucha. Radical Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, y hemos escuchado a Sangre Salvaje. Entrevistamos a... Bueno, estuvimos hablando con su bajista, vocalista de esta banda de Móstoles. Qué buen sabor de boca nos dejó. Una banda que de verdad se las trae, me gusta mucho, una banda con calidad musical y las letras son muy buenas. Hemos escuchado un par de temas, bueno, tres temas. Estuvimos escuchando Sangre Salvaje, En Tus Noches Oscuras y Rompe el Reloj. Llega el momento de que los Subversión X, Javi, Eneco y Alex nos cuenten su anécdota subversiva. Vamos a hablar, bueno, no, ellos nos van a contar sobre Javi, de un grupo que se llama Dulce Castigo. Ahí está. A ver qué nos cuentan. Ellas son su versión X. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Anécdota de Javi del grupo Dulce Castigo. Compartimos escenario con los Subversión X, hotel de la hostia puesto por la organización. Ellos ni lo pisaron y se fueron de Gaupasa al barrio de las casetas de Morales de Toro. Zona totalmente marginal y nosotros flipando con el pedo que llevaban a la mañana siguiente. Les pregunté que cómo iban a ir así a Santurce. Me contestó Alex que les llevaba a Rubén. Joder, le miro a Rubén y estaba peor que ellos. Auténticos, sin trampa ni cartón. We'll be right back. aferraste a mi vida. No te quisiste quedar, pero es tarde, ya mi vida. No te dejaré escapar. Llega la primavera y el sol refleja el no poder verte. Yo he subido en mi realeza, sin sentencia ni calor. Son reflejos de mi vida, pura y dura. Intentando olvidarte, el tiempo de esta sepultura. Recuerdo días, tiempos pasados, todo tan distinto. Y todos tus recuerdos me han llevado al desquicio. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X, invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etc. a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Radical Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, eran los Subversión X con su acostumbrado anécdotas subversivas. Con el tema de hoy era un tema corto, Javi, del grupo Dulce Castigo. Bueno, pues llega la hora de los siguientes invitados. Ellos se llaman Cthulhu, ellos llegan de Barna, de Barcelona, de los Hospitales de Llobregat. Es una banda de metal que, bueno, que están fundados y formados en la escena española del metal desde 1986. Nosotros vamos a colocar, para empezar, un par de temas de Cthulhu y vamos a entrar con ellos en la entrevista. Vamos a escuchar Biocontaminación y Pura Vida. Yo soy Cthulhu y llegan desde Barcelona en lo siguiente invitado de esta tarde-noche o donde nos estés escuchando, de día. Cthulhu, metal, hecho en España. Desde la capital del mundo, Quito, y quiero mandar un saludo inmenso para todo el mundo que está oyendo Radical Sonoro, a toda nuestra gente latina. Quédense conectados, esto es Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorasol Radio, la 3W.agorasolradio.org, y tenemos al teléfono a Willy, que es el vocalista de esta banda Cthulhu, una banda que nos llega desde Barcelona. Buenas noches, Willy. Buenas noches, Peña. Buenas noches. Buenas noches, Willy. Ahí. Cthulhu, buenas noches, señor Willy. Buenas noches, Peña, muy bajito, por eso, pero bueno. ¿Y ahora? Ahora mejor. Muy bien. Cthulhu. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Desde 1986, haciendo metal. Y metal es bueno, no es metal del malo, sino metal del bueno. ¿Cuánto? Bueno, con una aleación. Cuéntanos un poquito cómo fue el inicio de Cthulhu. Estoy muy bajito, pero bueno, te digo. Ahora, ¿cómo fue el inicio de Cthulhu, digo? Perfecto, pues mira, éramos, yo que sé, como 50 o 60 chavales de tres barrios de Barcelona y Hospitalet, y casi todos teníamos una pequeña banda, y nada, decidimos hacer un grupo que se lo tomase en serio un poco, de hacer LPs y salir por ahí a tocar, y nada, de ahí salió pues Cthulhu, de muchos amigos que hacían música y querían, pues nada, tomárselo un poquillo más en serio. Pues bastante en serio lo he tomado, porque un recorrido desde 1986 hasta el 2021 han pasado años. Sí, bueno, con algunos parones que hemos hecho por fuerzas mayores, pero ahí estamos, sí. Bueno, Cthulhu es una banda que en Sudamérica es bastante conocida, y seguramente hay gente que nos está escuchando ahora desde el otro lado del charco, como dicen, y gente que está aquí también conectado, que no sabe de dónde viene el nombre de Cthulhu. A mí me llama mucho la atención ese nombre, ¿no? Y seguramente tú nos podrías explicar el origen del nombre de Cthulhu. Sí, claro. Nosotros nos tiramos casi nueve meses haciendo versiones y no teníamos nombre del grupo, y todo el mundo nos pedía, ¿no? El nombre, y nosotros no teníamos, hasta que vimos, bueno, de Carlos Cthulhu de Metallica, y nos impresionó. Dijimos, esto de Cthulhu no teníamos ni idea, ¿no? Y empezamos a mirar, nos interesamos que era un escritor que se llama Lovecraft, de novelas de terror, de monstruos y todo esto, y nos encantó. Empezamos a leer y, bueno, barajamos varios nombres y al final se quedó Cthulhu, que nos encantó. Es como un ser de la imaginación de Lovecraft que va de planeta en planeta, como así místico. Es una historia muy buena. Además, es interesante el nombre, porque yo realmente, bueno, yo Cthulhu hace tiempo que lo sigo, pero no sabía del origen del nombre de la banda. Y de verdad que interesante el comentario que nos acabas de decir. Oye, el primer trabajo fue en 1991, se llamó Involución. Sí. Y el último trabajo está en proceso, ¿no? Creo, ¿no? Sí, bueno, queríamos ya sacar hace 2 años como una especie de regrabar temas de Cthulhu antiguos, que bueno, colaboran Narco, colaboran Angelus Apatria, Ratzinger, colabora mucha gente. Y este le pensé que quedó un poco paralizado, se llama El alma de las bestias, y quedó un poco paralizado por todo esto desde hace prácticamente año y medio. Y estamos intentando, pues eso, sacar, regrabar los temas con el antiguo sonido, pues con el nuevo sonido, y sacarlo, no sé, estamos pensando hasta sacarlo, así te lo digo en primicia, eres el primero que te lo digo, lo más seguro que sea para finales de septiembre. Bueno, o sea, el alma, el alma de las bestias es. Pues hay que tomar nota y estaremos aquí para soltar canciones de ese nuevo álbum que, bueno, que hay ganas. Sí, sí, exacto, son canciones antiguas, pero grabadas. O sea, pero con el sonido de ahora, sí. Sonido contundente. Mira, hemos escuchado unos temas que me vas a decir seguramente de qué discos son. Empezamos escuchando Biocontaminación. Sí, este es del a ver cómo está tu memoria. A ver, Confrontación. Cómo Confrontación. Confrontación de 1997. Sí, eso es. Después estamos escuchando Pura Vida. Sí, este es del 99, este es del capítulo 99. Capítulo 99, coño, está bien de memoria, ¿eh? A ver, vamos a ver el otro. Vamos a poner después de esta conversación, vamos a colocar un tema que se llama Justicia. ¿Sí? ¿De qué disco es Justicia? Este es de Confrontación. De Confrontación. Es el que abre, Confrontación. Este fue el con el que hicimos el primer tema para Warner Bros. ¿Y para otro Warner? ¿Y Apocalipsis? Este lo hicimos, este fue en el Orden Genético, fue como una reedición con el disco. Este tema fue incluido en el Día de la Bestia, en la película. En 1994 fue de hecho ese disco. Exacto, sí. Vaya que estás bien, ha pasado el examen de Radical Sonoro con los 4 temas que hemos puesto, lo que vamos a poner. De hombre, eso, Dios, si me dedicas a hacer, yo que sé, sopas de ave creme, pues también te diría las sopas que son, al probarlas. Bueno, hay gente, no te creas que hay gente que se equivoca en dónde está el nombre de la banda, el nombre del tema, en qué disco va. Cuando tienen varios discos, ¿eh? Cuando tienen 2 o 3, bueno. Pero en el caso de ustedes, no tenéis solamente un disco, tenéis... No, nueve, vamos por el noveno, bueno, con el décimo vamos este año. Involución en 91, Orden Genético en 94, Confrontación en 97, El Latido del Miedo del 98, Cthulhu del 99, 2078 ¿sí? del 2000... Show Caníbal 2008, Visión en la Casa del Caníbal 2011, Maquinal en 2012 y lo que va a ser el próximo trabajo, exacto, sí. El Alma de las Bestias. Que no... Exacto, sí, este va a ser el nuevo, sí. Pues bastante trabajo para una banda de metal. Oye, ¿cómo es la escena metalera en España? Pues la escena metalera en España ha tenido muchos altos y bajos. Normalmente cuando nuestro público es de no es gente... Son rockeros, no hay grandes aspiraciones, ¿sabes? Lo nuestro es metal por el metal, ¿sabes? Si hay gente, somos bastante humildes todos. Normalmente cuando hay bajones se aprecia mucho la economía también de Europa, o cuando pasan cosas extrañas que hay grandes caídas, incluso en la construcción y todo, pues todo cae. Bueno, no solo en este país, es que es en todos. Cuando va todo bien, Cthulhu, pues nos retiramos un poco y seguimos componiendo, pero claro, cuando ves que el público no viene porque a lo mejor no hay dinero, porque no hay trabajo, hostia, esto te duele, tío, es duro, tío, ver a la gente, pues eso, pues decidimos retirarnos y seguir componiendo, ¿sabes? Sí, es una retirada de caballero, realmente. Sí, exacto, sí, estratégica, un poquito, así los músicos también descansan, porque llevarlo siempre de gira, sin parar, al final repercute en las bandas. Bueno, Cthulhu es una banda que hace una... Tenéis un poco de mezcla, de genérica, ¿no? De thrash metal, sí. El glow metal y la música industrial, ¿no? El metal industrial, sí, sí. ¿No? Sí, sin lugar a dudas. Ha sido uno de nuestros pasos que dimos a partir del Confrontación, que fue... No nos dedicamos, empezamos a escuchar otras músicas, ¿sabes? Nosotros estábamos hasta el orden genético muy metidos en el metal, o sea, no sabíamos del metal, para nosotros todo lo demás no existía. Pero ya cuando fuimos a cogiendo un poquito más de años y empezamos a salir y por otros sitios y... Bueno, nos empezamos a empapar de otras culturas. De hecho, hay un tema que se llama Delirium Tremens, que es un tema así con programaciones tipo Prodigy, y nos encantó ese tema. Mezclar el metal con ritmos de piripi bailables, hostia, nos gustó mucho y la gente también les gustó. Bueno, y yo lo que hemos escuchado, que son estos temas, ya se ven en el cambio de la vertiente, ¿no? De lo que es la banda, ¿no? Ustedes también grabáis un DVD ya en el 2011, en la visión de la Casa del Caníbal, ¿no? Sí, que fue brutal. Que fue el octavo trabajo de ustedes. Sí, fue increíble. Dime. Y fue vuestro primer directo oficial en audio y video grabado, ¿no? Sí, fue en Barcelona. Sí. ¿Recuerdas cómo fue eso? Fue una locura. O sea, luego cuando estábamos a mitad del trabajo nos dimos cuenta de que nos habíamos pasado un poco. Fue un documental de cada miembro del grupo, 3 horas de repertorio en Ramatá, 3 horas de repertorio en Ramatá, a la altura del nivel... Uf, sí, eso sí, es la cuna de la música en Barcelona. Sí, sí, pues allí 3 horazas, nos pegamos sin bajar de nivel, luego cogimos a 14 grupos que quisieron versionarnos, y también está en el DVD. Fue increíble, fue un trabajazo brutal, pero muy contentos, súper contentos. Retomando el tema que estabas comentando ahorita sobre las bandas de que hacen metal aquí en España, lo que sí yo siempre he dicho es que las bandas de metal aquí pues son más contestatarias, son sus letras son más combativas, a diferencia de otros países, ¿no? Donde hacen metal, pero no... O sea, en mi punto de vista, lo que yo he visto, ¿no? O lo que he escuchado, se preocupan más que por la música que por las letras, ¿no? En el caso de aquí es distinto, o en el caso, por lo menos ustedes mismos, ¿no? Sus letras, pues, muchas son combativas, pues, letras con contenido. Sí, sí, procuramos que no sea una bestia vacía. Procuramos que tenga algún contenido y que también nosotros, los músicos, cuando... Por ejemplo, les enseño las letras recién hechas. Yo no pongo mis letras, porque sí. Yo hablo y consensúo, hostia, pues esto está está muy bien, esta letra está perfecta o no, y luego la retoco o no la retoco. Pero a mí me gusta que el grupo sepa, o sea, cuando suba a tablas, sepa que las letras van a hablar de algo que a un guitarra, por ejemplo, también le gusta hablar. O sea, es que no las monopolizo. Claro. Oye, Cthulhu, bueno, ustedes tuvieron un receso entre el 2002 y el 2004, que fue el, vamos a volver a pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? 2 años de receso, y editan en el 2008 el Shock Caníbal, como un LP, que fue distribuido por Maldito Records, ¿no? Y graban un video de vuestras guerras. Sí, sí. ¿Por qué? Es que estaba viendo más o menos las letras de Cthulhu y... No cantáis muchas letras en inglés, no queréis intentar el mercado anglosajón, por ejemplo. Sí. De hecho, hemos tenido un par de peticiones de Atlantic, de Inglaterra, pero, lo que dices tú, tendríamos que reciclar la banda y cantar en inglés, y esto para nosotros es un paso bastante, bastante serio, que tendríamos que planteárnoslo, porque claro, sacar luego aquí las mismas letras en castellano, no sé si se entendería igual. Claro. Pero de hecho hemos tenido muchas ofertas, bueno, muchas, hemos tenido ofertas muy contundentes de fuera. Yo creo que fonéticamente va a sonar diferente, evidentemente el inglés fonéticamente es diferente al castellano, y a lo mejor las letras en castellano tienen llegan de una forma y a lo mejor en inglés no llegan de la misma forma, ¿no? Claro, pero es lo que te comentaba, es una filosofía totalmente diferente. Hay un tema que se llama Link Slave, Linko Esclavizado. Este lo puedes encontrar por iTunes. Y este lo sacamos y, claro, la gente no llegó, porque es lo que dices tú, no es Cthulhu. Es una banda que está a los estándares de por ejemplo, yo qué sé, de Bridge 77 o grupos de Inglaterra, que tienen ahora 2 o 3 LPs. Yo creo que la fuerza de Cthulhu es el castellano y su... y la gente que los sigue con mucho cariño y mucha caña desde aquí y desde el otro lado del charco. Dar el paso adelante, yo creo que estoy de acuerdo contigo, lo podríamos hacer, pero sería bien hecho, ¿sabes? Hacerlo bien, con una buena discográfica como fuera Atlantic, que se comprometiesen, que nos dejasen tiempo de estudio. Sería un trabajazo, pero bueno, si surgiera así, que no solo con Miguel, si nos llamasen directamente por teléfono y nos ofreciesen una propuesta seria, pues no diríamos que no, lo hablaríamos. Pero podría perder la identidad como banda si cantáis en inglés. Sí. Yo particularmente lo creo. Bueno, tendríamos que trabajarlo. Yo lo que es lo que yo he visto en el pasar del tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? Que ganas nuevos seguidores, pero pierdes gente que de repente pues no le mola el tema de cuando ya cantas en inglés, o bueno, después ya terminan adaptándose, que eso es muy muy depende como se introduzca en el mercado y como lo maneje la banda también, sí, sí. ¿No? Estoy de acuerdo contigo, pero claro, eso es orfebrería casi, eso tienes que ir ahí hilando fino y haciendo, hostia. Sí, se puede hacer, sí, no digo que no, ¿no? Bueno, inclusive no hace falta hacer un disco completo en inglés, pues se puede hacer algún dos o tres temas en inglés y meterlo en un disco normal Cthulhu. Hablando del Link Slave, de ese tema, que fue grabado en 2009 y que fue un adelanto de lo que sería su trabajo. He leído críticas que realmente fue bien recibido, o sea, el tema en sí fue bien recibido por el público que sigue la banda Cthulhu. Sí, en Alemania sobre todo, Francia unos poquitos también, Italia no tanto, Inglaterra tampoco dijeron nada, pero en Centro Europa estuvo muy bien recibido. Lo malo de todo esto es que cuando haces una producción así en inglés, yo lo digo de cara al grupo, lo que no lo hicimos bien y tuvimos que invertir un poquito más en meternos en los estudios mucho más grandes. Tenía que haber sido un sonido tipo Metallica o similar, ¿sabes? Porque fuimos un poco, ¿cómo se dice?, tímidos respecto a la producción de la música. Se ha quedado un poquito abajo el tema. Bueno, pero eso es una experiencia más a la banda. Que sí, al final sí. Eso es dentro de un currículo y la banda, bueno, la banda va acumulando experiencia y eso a medida que va pasando el tiempo no vuelves a hacer lo mismo, o sea, mejoras, evidentemente. Sí, exacto, está claro. Bueno, de hecho, hago un paréntesis, quiero agradecer a Iván de Seek for Management, que fue nuestro link o nuestra conexión con Willy de Cthulhu. Así que Iván de Seek for Miami, gracias por esa conexión con la gente de Cthulhu. Oye, sí, un saludo, Iván. Sí, dime bien. ¿Cómo ha ido Cthulhu con esto de la pandemia? Pues muy raro, porque pensábamos que este verano íbamos a salir ya en el Leyendas del Rock, con Anthrax y con Testament, y iba a ir todo para adelante a partir de agosto o de julio, pero se ve que esto no tiene visos. De hecho, estamos viendo las grandes bandas como hace Pito, esta gente que están ya programando ya gira para el 2022 directamente, con fechas y todo. Sí, la o Leyenda sea, de Rock, de hecho está en el 2022, creo que no hay Leyenda de Rock este año, ¿no? Finalmente. Sí, estamos bastante, muy, muy decepcionados con todo esto, porque vemos que ya está prácticamente controlado, que todo el mundo está ya prácticamente inmune y todo esto. No vemos ningún sentido a seguir. Y sigue la pantomima de la mascarilla. Sí, estamos bastante bastante extrañados todos, porque estamos viendo reuniones de gente en todos los sitios y no, yo no sé por qué no pueden abrir las salas ya. No, hombre, yo ver a Cthulhu en un concierto sentado, yo no me veo ahí, la verdad. No, ni yo. Ni nosotros hayamos un concierto con la gente sentada y con mascarilla, eso te lo por seguro. Eso yo no lo veo, la verdad. El sábado pasado estuve en un concierto de una banda que entrevistamos. Sí, una banda de punk. Que se llama Delirio Crónico. Y en el local al principio, claro, las mascarillas, te estoy hablando, pero eso no duramos ni 10 minutos. Y después se formó el pogo y adiós mascarilla, adiós todo. Bueno, una sala pequeña, la verdad. Y bastante aguantaste, 10 minutos. Yo nada más llegar allí ya me, sí, ya me cojo un chupito y me voy para allí. A ver, Willy, cuéntanos una anécdota que recuerdes de que con mucho cariño de Cthulhu. Hostia, a ver, gordas que hemos hecho en el escenario, hemos hecho muchas, ¿eh? Hostia. Bueno, con esa contundencia, con esa contundencia de banda, pues sí, yo creo que debes de tener bastante cosas que contarnos, ¿no? De anécdota. Pero no sé, bueno, cuéntanos, sí, grabando un disco, una, o en giras, o en conciertos, no sé. Una bruta, que fue que pensamos que se había roto todo el equipo. Una vez que tocamos con S.A. en un super festival que había un porrón de gente, no sé si fue no me acuerdo, por Andalucía, bueno, es igual, el bajista, bueno, tocamos el último tema con las máscaras, y claro, al ponerse la máscara, tenía un bajo muy ligero, casi exactamente igual que una guitarra, y se cogió la guitarra que tenía el de repuesto, el otro guitarrista, y en vez del bajo cogió la guitarra y se puso a hacer el slap en la guitarra. En la guitarra, no, imagínate. Buah, tío, es que sonaba, parecía que se había descompuesto algo, tío, nos mirábamos entre nosotros y si ya pong, ping, pan, ping, pan, ping. Hostia, tío, es que fue descomunal, digo, nos hemos cargado el equipo ya, y resulta que el tío estaba porreando la guitarra como si fuera el bajo con los dedos, ¿sabes? Digo, bueno, pero es que se oían unas hostias que dices, esto es que se ha roto algo, tío. Bueno, esas son cosas que no se olvidan jamás, que siempre van a ir contigo. Pero si salieron corriendo, los técnicos corriendo para mirar en los cables o algo, y cada bajista dice, coño, si me he equivocado el instrumento, digo, hostia puta. Claro, con la máscara de gas no veían a ver. Menos mal que se equivoca de eso, nada más, ¿no? Oye, no. ¿Quiénes son los integrantes de Cthulhu actualmente? Actualmente, mira, tenemos a David en la guitarra, tenemos a Johnny en la otra guitarra, los dos son solistas, tenemos a Dani en el bajo, tenemos a Gary en los amps, tenemos a Sebas, colombiano, bueno, y a Willy, sí, exacto, muy bueno, que está en dos o tres grupos, nos está ayudando ahora, y bueno, y a Willy, que es un vocalista. Bueno, tocaste el tema de Colombia, de nuestros hermanos de Colombia. ¿Habéis girado por Sudamérica? Estamos intentándolo desde hace prácticamente 3 años con el Rock al Parque. Rock al Parque, y festival impresionante, la verdad. Pues eso, pues llevamos ya 3 años ahí intentando, y tenemos ahí un manager, pero dice que es un poco complicado, y bueno, intentaremos. Luego estamos por México también mucho, a ver si podemos hacer algo, y recibimos una petición de ir a California por 6 conciertos. Por salas, bueno, por pubs, bueno, no, entre sala y pub, ¿vale? Uh-huh. Y los pagan por adelantado, y bueno, lo estamos sopesando también, pero ya no hemos vuelto a recibir. Le dijimos que no lo íbamos a pensar, pero claro, con todo esto no lo hemos vuelto a recibir ninguna otra petición. Sí, pero bueno, está todo como muy parado, ¿no? Al final, sí, exacto, sí. Giras, conciertos, todo lo que sea, está un poco parado. Bueno, Willy, de verdad, ha sido un placer hablar contigo en esta tarde, noche. Muchas gracias. Y a vosotros. Y esperamos, ¿verdad?, tener más noticias de Cthulhu y a ver si lo podemos ver en directo. Yo es que no he tenido la oportunidad de verlos. Yo quiero verlos, pero a ver, hay que esperar. Tenemos un amigo aquí en común, Napo, de Napo Records, que bueno, ¿sí?, se estaba alucinando cuando sí, vio que los íbamos a entrevistar. Sí. Pues un saludazo desde aquí. Sí. Bueno, caballero, salúdame a todo el resto de la banda y de verdad muchas gracias por el tiempo que habéis dispuesto hacia nosotros, y esperamos vernos por aquí en Madrid y te invitamos una cerveza aquí del estudio. Perfecto, tío. Un abrazo, tío, y un placer, y aquí estamos. Cuando queráis interesaros por Cthulhu, ya sabéis, vais a Iván y le comentáis. Ahí gracias, un abrazo. Venga, igualmente, hasta luego, chavales. Buenas noches. Adiós. Bueno, vamos a escuchar Cthulhu, que esta banda se la trae dentro del metal. Una banda que mezcla varios aspectos del metal, como el glow metal y la música del metal industrial con el thrash metal, y tienen un sonido bastante, bastante interesante. Este tema que vamos a escuchar se llama Justicia, y seguidamente estaremos escuchando Apocalipsis, y volvemos y seguimos con nuestro programa Nos queda una horita de programa, así que estás en directo por Abrazo Radio en tu programa Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Más libre los señores del mal. Más libre los señores del mal. Más libre los señores del mal. La sangre de los mártires. La huella de la bestia por toda la ciudad. Lista aniquila de acero en la testiga. Poderosas vibraciones resuenan al buscar. Why, Leo, my love, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. ¿Cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! ¡Aficionados, levántense! Bueno, y eso que estaba sonando es una bandaza de Córdoba. Yo en el 2003 o algo así, creo que fue 2002, no me acuerdo exactamente, conseguí ese disco que se llama Zona Conflictiva, que es el que estaba sonando ahorita, de esta banda se llama Total Resistencia, una banda narcopunk formada a mediados de los 90 en Córdoba, España. Se disuelven a principios del 2000, ellos sacaron un primer split con Guatois, que se llamaba ¿Quién dijo que todo estaba perdido? Del año 95, una maqueta que se llama Especie Maldita del año 96, luego en el año 97 sacan un CD que se llama Sentimiento Punk, En el año 98 sacan un CD que se llama Autogestiona tu mente, y en el año 2000 sacan este disco que se llama Zona Conflictiva. Esta banda por ahí se viene otra vez, están reagrupando. Estuve buscando información porque ellos pararon en los 2000 de tocar. 2011, 2010, algo así. Creo que fue la última vez que tocaron. Y bueno, por ahí se vienen otra vez con... Se están reagrupando aparentemente. Y bueno, brutal, una bandaza. Promete. Sí, el tema que estaban escuchando se llama Asesinos, del disco Zona Conflictiva del año 2000. La banda Total Resistencia. Y antes escuchábamos nuestro segundo invitado, Cthulhu, con sus temas Justicia y Apocalipsis. Esta banda de metal, bandaza. Oye, José, cuéntanos cómo fue el concierto del pasado sábado en la sala Let's Go de Parla. No, tuvo desperdicio, desde principio a fin. Bueno, nosotros nos tuvimos que venir a la... Claro, ya a esa hora ya no estaban tocando las bandas, pero el ambiente estaba tan ameno que estábamos ahí pues disfrutando, pero nos cerraba el Renfe. No sabíamos ni a qué hora cerraba por el tema de con los cambios estos de sí, que ya no hay... Las limitaciones y tal. No sabíamos, y bueno, a las 11:30 nos tuvimos que venir porque veníamos para Vallecas. Pero no, estuvo demasiado brutal. Gracias. En principio a la gente de Delirio Crónico por la invitación, conciertazo, bueno, no tuvo desperdicio, y a los panas de, se me olvida el nombre, las Chalupas. Oh, los Chalupas, que son la misma gente de Los Tres Cuervos y de Municía Policial, bueno. Municipal, exacto. Policipal. Es que es súper raro el nombre. ¿Te acuerdas que estoy hablando por teléfono? Sí. Nos dijo él. No, que yo le dije que no, es policía municipal. No. Es municia municipal. Exacto. Pero bueno, tiene un nombre. Grupazo, de verdad. Los Chalupas. A mí me gustaron muchísimo. Y bueno, y Delirio, ni hablar. Delirio se votaron. De verdad que fue un conciertazo. Aparte de eso, que bueno, que ahí hubo de todo. Bueno, vamos a anunciar unos conciertos, que ya empiezan a haber conciertos, ¿vale? En la sala Vicio de Alcorcón, el día 4 de junio, para los amantes de las bandas como Tarsius, Tarsien, Hipoxia y Mordo Ruido. Bandas como Mordo Ruido, que hacen punk, crust, los Tarsius también hacen así como crust. Están tocando el día jueves 4 de junio en la sala Vicio de Alcorcón. Y el día 5 de junio también en la sala Vicio de Alcorcón estará tocando Cabeza Enclavada, Camino a la Perdición, que es una banda de hardcore, y Oscorte, que es una banda así como de greencore. El día 5 de junio en la sala Let's Go de Parla estará tocando una banda haciendo su primer concierto, que se llama Distancia, una banda de punk, y tienen invitados otra banda. Esa será en la sala Let's Go de Parla el día 5 de junio. El día también 5 de junio en Tolosa, en la sala Bomberenza de Tolosa, la gente de Nuevo Catecismo Católico estarán tocando en Tolosa. El día 11 de junio en la sala Let's Go de Parla estará tocando Municia Policipal y los Muertes Prematuras. Ese concierto promete. Promete, sí señor. Ese será el día 11 de junio en la sala Let's Go de Parla. Los amigos de Anfield Settlers estarán tocando el día 17 de julio, sábado, en el Club Chic Delirium de Madrid. Estarán presentando su EP Automus, la gente de Ancient Settlers, la banda de metal que estuvimos entrevistando aquí en Radical Sonoro. Eso será el 17 de julio en su presentación. Sigue tomando nota. 31 de julio, sábado, en la Expo Music de Zamora, Tierra Santa, Def con dos tenores, Aptronic y La Excavadora, otra banda que estuvimos aquí entrevistando. Estarán en Zamora, en la Expo Music. El día 31 de julio, los italianos de Talco estarán presentándose en el Palacio Sobrellano de Comillas, en el festival Ciclo Beltame. Y bueno, para los amantes de los sonidos en los eventos online, la gente de Qué Futuro estará celebrando el 30 aniversario de Mordo Ruido, esta banda de crosspunk de aquí en Madrid, junto a Sasarna Punk, Shamano Hardcore Punk, Radicales Libres, Maciao Hardcore y Moramoco. será el 12 horas de Ecuador y 19 horas de Ecuador en la página web de Facebook de la gente de Qué Futuro. Y más adelante, por allá en el mes de septiembre, 14 de septiembre, la gente de Muscu Dead Brigade junto a Animal estarán en la Sala Copérnico. Y el sábado 2 de octubre, Cream, La Inquisición y Yar en la Sala Copérnico. Así que hay conciertos, vienen poco a poco, pero ya se está animando la cosa. Y animando la cosa, vamos a viajar hasta Bogotá, bueno, hasta Colombia. Esta banda nació en el 2015 con músicos de la ciudad de Armenia. Se llama Circolovinia, letra ambientalista y crítica social. Sacaron un EP llamado Páramo de 2020 y vamos a escuchar un tema que se llama Dictador. Nos llegan desde Colombia, se llaman Circolovinia. No, Circolovinia se llaman. Dictador. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Amigos, les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. ¡Aficionados, levántense! Bueno, y eso que estaban escuchando, una bandaza de Almería. La banda Cizaña, banda de punk rock de Adra, Almería, formada en 1990, solo editaron dos discos, Cómo Está el Patio en 1998 y Algún Día del 2001. De esta banda escuchamos la canción Nazis No, del disco Cómo Está el Patio de 1998. Y antes sonaban desde Bogotá, Colombia, Silo Civinia, con su tema Dictador. Bueno, seguimos. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com en la 96.1 de la FM de Ponferrada, con una repetición los domingos 22 horas de España, viernes 12 horas de México Pacífico por Piratita Radio, sábado 16 horas de Miami por Descarriados.sai, 20 horas de España por solirrabia.com, domingos 12 horas de Colombia por RadioElCuda.com, domingo 21 horas de Ecuador por RadioLaCalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por LaConquistaDelPan.com.ar y por el podcast en AgorazoRadio.com, y estamos también disponibles en Spotify y en iVoox. La semana que viene empezaremos el mes de junio con la banda de Estruendos, que nos llegan desde Ecuador, y Matando Gratis, que es una banda de aquí en Madrid que están estrenando nuevo trabajo. Vamos a tener aquí a Julio, al Niño Malo, en directo aquí en la radio. Nos viene a visitar, a tomarse una, ¿cómo que dicen en Colombia? Unas politas, unas polas. Y bueno, y a conversar sobre lo nuevo que están haciendo, el nuevo disco. Y desde Ecuador estaremos hablando con Destruyendo, una banda de surf. De un surf, ¿no? Ellos tienen, yo le llamaría horror surf. Horror surf. Y el jueves siguiente, el jueves 10 de junio, estaremos hablando con Rapatapunk, una banda de Girona, y con Foreign Legion, una banda de Gales. Nuestra primera entrevista en inglés, con los Foreign Legion. jueves 17 de junio, Sabandija de la 18 de Ecuador. ¡Oh! Eso va a estar súper brutal. Por ahí se casualmente hoy sacan un video, le estrenan un video nuevo en su canal de Facebook. Busquen Sabandija de la 18 en letra. Y están sacando hoy ellos, a las 15 horas de ayer. Ecuador. Ajá. Sí, está a punto. 15 horas de Ecuador, ya casi, sí. Sí. O sea, y que... ellos son de Guayaquil, así que estaremos hablando con ellos también. Grupazo. Y junto a ellos estaremos hablando con una banda italiana, Escasa Punca. Y para cerrar el mes de junio, vamos a cerrar con una banda de España que se llama Coacción y de Argentina, Catalepsia. Esto será lo que tenemos para el mes de junio. Seguimos en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Nos vamos hasta Argentina. Esta banda mezcla el ska punk mestizo, oriunda de Formosa, Argentina. Se llaman Monos Cabrones. Su estilo fusiona la ideología y la fuerza del punk rock con ritmo de la raíz americana del ska, del reggae, la cumbia y el mariachi. Su primer trabajo lo sacaron en el 2010, llamado Ska Punk Primates. En el 2013 sacaron Chiri Rob Pow. Y en el 2018, Fiesta Radioactiva. Vamos a escuchar Fiesta Radioactiva, extraído del 2018, Fiesta Radioactiva. Ellos son los Monos Cabrones. Y esta es en Radical Sonoro, en la recta final del programa de esta tarde, noche, día, donde estés escuchándonos. Radical Sonoro. Sonoro. Ya no levantan la mano, el fascismo se acabó, la bebida lo aplastó, todos en la... Fita, 13 segundos. Oye, os mando un saludo y un abrazo enorme a Radical Sonoro, que sois la hostia, hombre. A seguir así. Abrazo fuerte. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en nuestra recta final. Lo que sonaba, se fundó a finales del 2009 como un nuevo proyecto después de una separación de una banda que se llamaba Los Frenopáticas, de Costa Rica, de Cartago, Costa Rica. La banda se llama Punto Conflictivo. Sacaba un EP llamado Las Perras Me Quieren Muerta, 2013, Sin Iniquidad No Hay Respeto, 2011, Años de Miseria, 2010, y Falsa Conciencia, el 2019. El tema era Paga y Paga, extraído de su Falsa Conciencia del 2019. Bueno, y anteriormente sonaba una banda de aquí de Madrid con gente de Tarzán y su puta madre y Sin Dios. El grupo se llamó El Enjambre. Ellos sacaron sacaron una maqueta cassette que se llamaba Nosotros Nos Olvidamos, del año 91. Eso fue en la misma época que estaba sonando Sin Dios y Tarzán, que al mismo tiempo, cuando aquel hicieron aquel split de rollo anticapitalista. Y luego en el 93 sacaron un LP que se llama Enemigos del Estado. Este grupo pues nació a principios de los 90 y como comentaba, estaba el Indio y Chema, que eran también de Tarzán y su puta madre, e Ignacio Cortés de Sin Dios. Bandaza. Lástima que esta banda duran, bueno, hay algunas que duran un poquito, como esta. Sí. Lo que pasa, claro, yo me imagino que era un proyecto paralelo. Sí, a ver cómo sonaba. Entonces tenían sus bandas ya como Sin Dios y Tarzán, que eran las más conocidas, ¿no? Y iniciamos este trío con Monos Cabrones desde Formosa, Argentina, con su tema Fiesta Radioactiva. Bueno, llegó el momento de conectar con el señor Julio Magdalena desde Cumaná, en Venezuela. Sus descanécdotas radicales. Y hoy vamos a hablar de Dammit, Los Condenados. Vamos a escuchar a Julio, a ver qué nos cuenta de Dammit. En su primer álbum de estudio de esta banda de punk rock inglesas. 1, 2, 3, 4. Y ahora con ustedes Julio Magdalena y sus descanécdotas, un poco de historia, humor y sarcasmo para los amantes de la música punk rock y post-punk. Las guitarras no suenan bien, son un trash crudo y difuso, eso es punk rock. Con estas palabras, Captain Sensible, bajista y guitarrista de la banda The Damned, definía el primer álbum de larga duración en la historia del género. Damned, Damned, Damned es el primer álbum de estudio de la banda de punk rock inglesa The Damned, lanzado el 18 de febrero de 1977 por Stiff Records. Producido por Nick Lowe, fue el primer álbum de larga duración lanzado por un grupo punk rock del Reino Unido. El álbum contiene New Rose, el primer sencillo editado en la historia del punk rock británico, lanzado el 22 de octubre de 1976. Sensible reflexionó, indicando que fue un álbum casi no producido por su compañero de Steve, aunque Lowe logró captar la energía del set de la banda en vivo, creando un disco repleto de mucha fuerza melódica y aceleración rítmica, un trabajo condenadamente genial, tocado con notable precisión que sonaba como una metralleta. El álbum fue grabado en Pathway, un estudio tosco ubicado en la parte trasera de un garaje de Islington, un lugar que estaba tan oscuro y lúgubre que debías tener cuidado para no derramar tu cerveza. Las sesiones tomaron apenas 2 días y la cinta usada en la grabación posteriormente se recicló para un álbum de Elvis Costello. The Damned no eran considerados muy en serio por no ajustarse al estricto código punk. Sin embargo, musicalmente, la producción de este álbum es considerada por los críticos como más profesional y convincente que las de sus contemporáneos. Damned, Damned, Damned es punk rock a toda velocidad. Se presenta con temas de diversa musicalidad y rapidez, comenzando con Neat, Neat, Neat, su segundo sencillo, hoy en día con más de 18 millones de reproducciones en las redes, acompañado de canciones que duran menos de 2 minutos, más presagios de lo que años después serían estandartes del New y Dark Wave. Influenciados en la música de MC5 o Ramones, el álbum cierra con el tema I Feel Alright, el cual es una adaptación de la canción 1970 de The Stooges, demostrando ser, a diferencia de otras bandas, una banda más centrada en la música que en la ideología. La icónica portada del álbum incluye una foto de los miembros de la banda con sus caras untadas de crema de pastel, mientras en la contraportada aparecía la frase «hecho para producirse alto a bajo volumen». Por una broma deliberada de la compañía discográfica, se imprimió una foto de los artistas de Island, Eddie and the Hot Rods, en lugar de The Damned, por lo que tuvo que modificarse la portada, sustituyendo la imagen de la banda en las copias erradas, entre comillas, por el título del álbum en letras rojas. En noviembre de 2020, una copia sellada de esta edición se vendió en Discogs por la inusual cifra de $2,142.86. Una verdadera bicoca. The Damned fue la primera banda británica de punk rock en hacer una gira por los Estados Unidos, realizando 2 conciertos en Boston, San Francisco, Los Ángeles y en el mítico CBGB de New York. Actuaciones que cambiaron por completo la escena punk en Estados Unidos, convirtiéndose con el tiempo en una gran influencia para bandas insignia del hardcore punk estadounidense como Black Flag y Bad Brains, incluso para bandas del heavy metal como Guns N' Roses, quienes versionaron su sencillo New Rose. Damned fue el álbum que marcó el comienzo de la primera generación de punk rock, un verdadero clásico, un disco imprescindible para coleccionistas y melómanos, amantes del rock and roll puro y crudo. Ahora, más de 40 años después, tras muchas formaciones diferentes en sus filas, la banda original está juntándose nuevamente para realizar una gira en febrero de 2022. Pero esta es otra historia. De fondo suena Neat, un verdadero clásico del punk rock. Chao y hasta la próxima Descanécdota. Esto fue Descanécdotas con Julio Magdalena. Escuchas Radical Sonoro. Hola, soy Sergio de Aterciopelado y quería enviar un saludo a toda la familia de Radical Sonoro. Thank you. saludo desde Caracas, Venezuela. Le habla Huáscar Rodríguez a mis hermanos de Radical Sonoro. Aguante desde el Caracas Hardcore, latino sonando en todas las radios del mundo. Hola, yo soy Jairo de La Merma. Saludos para todos los que están escuchando en este momento Radical Sonoro. Desde acá de la ciudad de Nogales, Sonora, México, les mandamos muchos saludos. ¡Salud, compadres! ¡Aficionados, levántense! Bueno, llegamos al final de esta noche, de este programa, de esta edición número 36. Y lo que hemos escuchado era... al señor Julio Magdalena con Descanecdotas Radicales, con The Diamond, y musical, y después escuchamos un par de bandas. Hemos escuchado a un dúo llamado a hacer la nueva promesa del punk rock gallego, nacidos en Pontevedra, se llaman Grima. Una banda que nos llegaba, que juegan entre el grunge, el stoner y el punk, con algunos dejes progresivos. Sacaron un LP llamado A ver qué se sabe del 2018, y hemos escuchado Déjame Ver, extraído de ese LP del 2018. Y antes sonaba una banda de Asturias, pero diga, señor José. Una bandaza, se llama Strangling Wages, bueno, se llamaba. Esta banda de hardcore de Sison, Asturias, se formó en 1990 en una ocupa que se llamaba Centro Social de Sison, por cuatro miembros, dos de ellos miembros también de Intolerance, otra bandaza que la semana pasada pusimos una canción de ellos. Solo sacaron un EP editado por Víctimas del Progreso en 1994, totalmente autoproducido y grabado en el local de ensayo por ellos mismos. De este grupo escuchamos la canción Coherencia, El disco se llama Víctimas del Progreso, año 94. El grupo se llama Strangis Guajes. Bueno, recuerda que nosotros la cita será el próximo jueves 3 de junio con Destruendo de Ecuador y Matando Gratis de aquí de Madrid. Se están presentando su último trabajo. Y el jueves 10 de junio... Ambas dos están presentando. Ah, los dos, Destruendo también. Bueno, mira, en primicia, no lo sabía. Jueves 3 de junio, ya sabes, la semana que viene, Destruendo de Ecuador y Matando Gratis de Madrid. El jueves 10 de junio, Foreign Legion de Gales y Rapa Tapún de Girona. El jueves 17 de junio, Zabandijas de las 18 de Ecuador y Escasa Punca de Italia. Y cerramos el mes de junio con Coacción y de aquí de España y Catalepsia de Argentina. Bueno, recuerda que nos puedes buscar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo es radicalsonororadio@gmail.com. Y nuestra redifusión será mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com 96.1 de la FM de Ponferrada, con repetición domingo 22 horas de España, viernes 12 de mediodía hora de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriado.site, sábado 20 horas de España por solradio.com, domingos 12 horas de Colombia por radiocuda.com, domingo 21 de Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar, y también disponible el podcast en agorasolradio.com, en Spotify y en Evox. Nos despedimos, señor José. Bueno, un gran abrazo, gracias por la sintonía, y bueno, y la semana que viene promete, vamos a tener aquí a Julio en directo aquí en la radio, y bueno, de Matando Gratis. Bueno, cuídense todos con esto del virus. ¿Y con qué nos vamos a despedir, José? Una bandaza de riojana. Ese grupo se llama RDT, Reflexiones desde la Taza. Grupo riojano de punk hardcore fundado en el año 93 en la localidad de Haro. Su primera maqueta grabada en el 94, que se llama de nombre La Costra del Vino. En el 96 graban su primer cassette, que se llama Zona Rural, No Tan Al Norte. Me imagino que era por el tema de Zona Especial Norte de los Corbutos. Sí. En el año 2000 graban El Culto a la Mierda. Bueno, de este grupo vamos a escuchar dos canciones. Una se llama Resaca y la otra se llama Más un Fascista Vas, extraído de Zona Rural, No Tan Del Norte, del año 96. Suéltalas. Nos vemos el próximo jueves. Feliz adiós. Noche. Cuídense. Cuídense. Adiós. Encajado de tierra al amor, en broncas en casa que no encuentro.